quiero estar solo. Me hace falta un poco del calor de tu cuerpo hoy, que el frío acecha. Fuera el protocolo, no voy a hacer ningún papel. Al anochecer pondré mi orgullo en la vía estrecha. Está en la piel, son mis anticuerpos quienes protegen la cosecha. Y si resulta indoloro, tentaré a probar la miel. Me dejaré caer por donde se esparcirá la mecha. Cristal y veneno en las sábanas viejas. Pensás, háblame otra vez y acaríciame así. Ven cerca de mí, cerca de mí. Quiero tu fuego, fuego, tu fuego en mi colchón. Mírame, mírame. Estar solo hoy. No quiero estar solo hoy. No quiero estar solo hoy.